mirando a su angelito va, que descansando está. Y con sus ojos llenos de amor se postra ante él. Como otras madres que llevaron sus hijos al Señor, ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor, manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. El padre ve a su hija salir a pasear. No quiere preocuparse, pero ya tarde. Se postra ante Dios y ofrece en silencio una oración y espera su llegar. He aquí otro hijo más, Señor, manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. No quiera haya un niño, Dios, ayúdale, Señor. Oh, oh, oh. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, he aquí otro hijo más, he aquí otro hijo más, Señor. Otro hijo más.